¿Cuál es la situación del abasto de agua en el poblado de Buenaventura? La situación de aquí con el agua es muy crítica. Aquí tenemos problemas con la red principal, sobre todo las de estas casas, la que pasa por aquí por frente, que es de hierro muy vieja y está tupida casi toda, entonces hay poca presión de agua, que eso generalmente casi en toda la población de Buenaventura. ¿Y cómo resuelven los pobladores el abasto de agua? No, con una pipa de hidrología, que es la que viene aquí casi toda la semana, a veces hasta dos veces a la semana, gracias a eso tenemos agua, si no, no pudieron. Yo mismo que tengo situación con mi mamá y hay que estar lavando cosas, y me he visto que hice una gota de agua, pero bueno, gracias a esa gente de hidrología, que es verdad que son, sobre todo un muchacho de Carramona, un pipero que tiene, Vito, que es muy bueno. Y se ocupa de eso y viene toda la semana, viene a veces dos veces a la semana. Y esta situación del agua por diferentes causas, ¿no? ¿Se ha planteado en la rendición de cuentas? ¿Cómo se ha ido a la dirección de hidrología, al gobierno? ¿Y qué respuesta han tenido ustedes? Sí, se ha planteado aquí en todos los niveles. Dice que no, que ellos no tienen presupuesto, que no está eso como objetivo de hacer en la Siena, el trabajo aquí en Buenaventura. Que ellos saben toda esa situación, que se lo han dicho, que llama mucho la gente por teléfono también allí, se lo explican. Gente que tiene situación aquí como yo, y peores que cogieron todos los salideros que tienen para allá, para arriba, la boca para allá, y es verdad que está llegando el agua con más presión. Llevo unos días aquí que llega agua a mi casa, que no llegaba. Hace como 8 o 9 meses que aquí no llegaba agua ninguna.